Para localizar a Zulema Cruz Alonso, fue vista por última vez el 16 de junio del año 2017 cuando salió de su domicilio ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero. Ella vestía pantalón de mezclilla negro, chamarra tipo rompevientos, señas particulares. Padece epilepsia y tiene la articulación del codo izquierdo arqueado. Pesa 42 kilos, una estatura de 1,50, ojos color café, cabello largo color negro, sexo mujer, nación mexicana y tiene 15 años de edad. Pues ahí está, puede hablar al 01800-0085-400. Le pedimos de su favor para localizar a estas personas. Siga con nosotros, quédese a escuchar una emisión de Safari, una producción y conducción de Antulio García. Safari, exploración a la música grabada. Ok, Charlie, lo que tú digas. Ok, ok. science has gone lost his apron sex. His cooking looks still there. He can collect his lucid on the lovely breath. But grow now. Sisters in the glasses of a heavenly home. Sisters having your affair with a ribbon. Candles make a wish, senators kill you on the dish. Steady rats with rocket snow, rocket at the key, chin door. Santa Claus is in the closet, Santa's in the water closet, taking all this near charm, but DJ's underwear, oh well. She's coming back. Santa Claus is not back and back. He doesn't know. Jack, Jack, Jack, Jack, Jack. Trying to find the search of all. That's all this mess at the door. My space is never given a trap and that he doesn't know. Like the footsteps down the hatch. Set this with a few down the floor. And then that's making stone cones. Santa comes and let them all. Santa wants to break the law. Santa's gone, going down. Santa wants to go down. She's coming back. Santa Claus is grown up, hanging by. He doesn't know. Jack, Jack, Jack, Jack, Jack. Santa's looking in the closet. He's a family closet. I don't know how he got there, but he's doing it. Safari, repertorio de cañonazos. Y regresando de vacaciones aquí en Safari, son las 6:07 y lo que acabamos de escuchar fue a Ariel Pink con esta canción que se llama Santa's in the Closet. Él es un cantante y compositor es multiinstrumentalista también de Estados Unidos y su música se caracteriza por un sonido lofi que se nutre de la influencia de la radio pop y de la cultura del cassette que se dio en los años 70 y 80, y pues ha sido acreditado como el pionero en el estilo del Hip-Hop-Jinko, así como se inspira también del género Chill Hop. Y también ahora vamos a escuchar otra cosa, que bueno, esta canción se llama Mona Lisa, de Toro y Mo. Bueno, Moi, se escribe Moi, pero se pronuncia Moa, de su disco Bubu. Él es un cantante y compositor y también productor, también estadounidense, y su música pues ha adquirido muchas formas desde que él empezó con música, y a menudo sus grabaciones se identifican con el chill wave, y su nombre artístico, pues, que es Toro y Moa, viene de pues de la palabra española, que es toro, y de la palabra en francés Moi, se escribe M-O-I, que significa yo. Vamos a escucharla. Thank you. There's another one for you. Oh, there's another one for you. Safari, repertorio de cañonazos. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar fue Mona Lisa de Toro and Moi. Y pues hoy me escuchan solita porque me abandonaron los chicos de Safari. Un saludo para ellos donde quiera que nos estén escuchando, si es que nos están escuchando. Ya les pusimos falta. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, que es Safari Jalapa en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y pues ahí van a tener toda la información de nuestro programa Safari. Ahora vamos a escuchar a un productor ejecutante de música electrónica estadounidense, de Carolina del Norte, que pues él, su música que más se enfocada es en el hip hop alternativo y en el glitch hop. La canción que vamos a escuchar es What This y es Machine Drum. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. Bueno, pues seguimos con Safari, siendo las 6:18. Acabamos de escuchar a Machine's Room. Y antes de escuchar y de platicar con nuestra invitada, vamos a escuchar una última canción que se llama Bosque, de Nathan Fake, que es un productor de música electrónica de Inglaterra. Safari, expedición musical de los sentidos. Seis con 22 minutos y seguimos aquí en Safari y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola. Ella es, bueno, que se presente ella. Gracias, pues me llamo Paulina y tengo un proyecto de música electrónica que se llama Nimaiki, que significa niebla, Nima significa niebla en mixteco, Iki significa ceniza en japonés, entonces así me presento ahora. ¿Y más o menos de qué va tu proyecto musical? Pues es un proyecto que empecé en el 2014. Ya he tenido varios proyectos anteriormente. He tocado en bandas de rock, y bueno, llevo más de 10 años haciendo música. Pero este proyecto lo empecé con una intención un poquito más experimental. Empecé haciendo ambient, como muy etéreo y muy algo que yo le digo como neblinoso, porque me gustan las texturas muy densas de sonido y de ahí ya lo empecé a llevar hacia otras formas de música electrónica más con beats. Entonces ya ahorita como Nimaiki he producido 4 discos, uno de ambient, uno como de down tempo, por decirlo como de alguna manera, porque tiene beats pero no son bailables, y también ya produje un disco de tecno, que me comisionó el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, y bueno, también he hecho colaboraciones, por ejemplo, con Turning Torso, que es el otro productor que va a venir a tocar el próximo viernes. Vamos a tocar en La Moderna, aquí en Jalapa, y bueno, pues ahí, pues dejando que el proyecto mute, pero sí, básicamente pasé como del rock a la electrónica, un poco por cuestiones como de practicidad, porque quería tener un proyecto solista, y pues cuando no tocas con banda, pues no puedes estar tocando varios instrumentos a la vez. Entonces, como que hacer un proyecto de música electrónica me permite poder yo encargarme de tú las solita, percusiones, ¿no? Ajá, de la armonía, de, por ejemplo, lupear mi voz y generarme coros yo misma y ya encima de eso cantar, y pues todo eso que permite la tecnología. Y que te salga como tú quieres, ¿no? Aparte. Bueno, hay que ensayar también, sí, o sí, sea, sí, como por más todo. Que... Exacto, por más que es música electrónica, pues sí hay que estar, practicando el instrumento. y sí, pues probándolo en vivo, ¿no? Ahora estoy queriendo empezar a montar shows cuadrafónicos, que significa que no solo están divididos en el estéreo, ¿no? Que unas cosas se oyen del lado derecho y otro del lado izquierdo, sino que se monta un sistema cuadrafónico que ocupa, digamos, que todas las dimensiones de un espacio físico, como podría ser un auditorio o una galería. Y se diseña la música para que sea una experiencia mucho más corporal y espacial. Y entonces, pues, para allá estoy yendo ahorita. Aparte, pues, la nueva tecnología como que supongo que te ha ayudado un poco más, ¿no? Para poder desarrollar tu proyecto. Sí, pues, ahora lo interesante es que uno tiene acceso a un montón de cosas teniendo una laptop, ¿no? Tengo la fortuna de tener una laptop, porque también no todo el mundo tiene acceso a eso. Pero ya con una laptop, pues la verdad es que sí se vuelve posible hacer muchas cosas que antes solo era posible hacer en un estudio, que eso sí cuestan millones y millones, sí, ¿no? O sea, ya tener una consola de bulbo, o, bueno, más bien unos amplificadores de bulbos y consolas de 48,000 canales y todo eso, pues eso sí no está al alcance de cualquiera. Sí. O bueno, está al alcance de mucho menos gente, ¿no? Entonces... Pues sí, lo que ha cambiado mucho la música, yo creo que ha sido una influencia de a lo que suena la música contemporánea, producida hoy en día, es el hecho de que ya los productores podemos hacer las cosas en casa, ¿no? Como le dicen, do it yourself. Y bueno, eso también me ha tocado pues vivirlo en carne propia. Experimentarlo. Y aprovecharlo, ¿no? Sí. Pues si quieres vamos a escuchar algo, ¿sí?, tuyo para, uh-huh, que te conozcan un poquito más. Perfecto, si quieres, no sé si había un orden o puedo yo como escoger. Tú quieras. Ah, bueno, pues me gustaría poner el lado A de un disco que hice que se llama Skeletons Hidden in the Closet, que significa esqueletos escondidos en el closet, y que fue una canción que hice para una exposición sobre la explotación del hombre por el hombre. Fue una comisión que se imprimió en vinil de 7 pulgadas y que pues tiene un contenido muy, muy fuerte y pues espero que poder transmitir algo de lo que significa para mí ese tema con este track un poquito oscuro. Vamos a escucharlo. Repertorio de cañonazos. Bueno, pues siendo las 6:32, seguimos aquí en Safari. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y seguimos con nuestra invitada. Y los que acaban de sintonizarnos, lo que acabamos de escuchar fue... Se llama Skeletons Hidden in the Closet, que significa esqueletos escondidos en el closet. Y es un track que se imprimió en vinil, y apenas vamos a hacer la presentación oficial ahora en septiembre. Ya lleva impreso ese vinil como un año, pero bueno, pues como ya tenía, se fueron ahí como atrasando algunos otros lanzamientos, pues ya mejor me esperé hasta septiembre y que no se encimaran, pero sí fue para una exposición que fue el año pasado en Casa del Lago, ahí en la UNAM, en la ciudad, bueno, no están la UNAM, pero es un museo de la UNAM, y pues eso sí fue como un encuentro con un tema bastante escabroso, pero pues también como de mucha como importancia, o sea, como de pues las cosas que tendríamos como personas que estar como ayudando a erradicar de nuestras sociedades, ¿no? La explotación. También, bueno, fuera del aire comentábamos que aparte de música, también impartes algunos talleres. Uh-huh. Sí, pues recientemente empecé, bueno, he dado clases de piano y de canto, pero recientemente empecé a enfocarme más en el uso de la tecnología para producir música. Yo no tengo una formación de músico académicamente, entonces, pues realmente sí sé escribir partituras y todo, pero realmente la herramienta que utilizo para componer es la computadora, y ya hay como todo otro lenguaje, ¿no? Ahora, pues en vez de trabajar con partituras, se trabaja mucho con MIDI y con, pues, una serie de lenguajes que a mí me... Como decíamos, ¿no? Como ya no tengo un grupo ni soy director de orquesta y tengo a mi disposición un montón de instrumentistas que saben leer partitura, pues es la forma en que he encontrado un espacio para componer y producir música. Y entonces ahora estoy más bien empezando a dar talleres de eso, sobre todo de un software que es muy accesible y que se ha vuelto como muy popular porque realmente está muy bien diseñado, que se llama Ableton Live. Y de hecho, bueno, también estamos como haciendo toda una red de gente que queremos dar talleres de esto, y por eso es que también el próximo fin de semana va a venir el Turning Torso, que es otro productor con el que he colaborado. Igual al ratito vamos a escuchar algo, sí, de él. Exacto. Y él va a dar un taller en la Escuela Luis Buñuel, en la Escuela de Cine. De cine, ajá. De diseño sonoro con este programa. Porque él, bueno, como queríamos que tuviera algo que ver con cine, uh-huh, y él tiene experiencia haciendo diseño sonoro. Yo no, yo he usado Ableton para hacer música bailable y música ambient, okay, pero él tiene la experiencia de haber producido para cine, y entonces va a dar un taller intensivo de todo el fin de semana. Yo sé que a veces cuesta pararse en domingo a ir a una clase, pero la verdad es que vale la pena la oportunidad porque está como muy accesible el precio, y es pues cualquiera que tenga una laptop realmente puede empezar a experimentar con esta actividad. O sea, incluso está pensado el taller para gente que no es músico, ¿no? Entonces de pronto quizá... Con el público en general. Sí, quizá un cineasta o por ejemplo un bailarín quiera diseñar, sí, sonidos para su proyecto, y este taller está pensado para todo público, para músicos, para cineastas, para artistas de cualquier área que quieran como aprender a generar sonido desde una laptop. ¿Y para informes y todo eso, ahí mismo en la Luis Buñuel? Sí, en la Escuela Veracruzana Luis Buñuel, ahí en Facebook ellos tienen su página y ahí vienen como todos los detalles, teléfonos, correo electrónico y todo eso. También en La Moderna, que es como el lugar donde vamos a presentar nuestra música y los visuales de Eduardo Macosay, que también viene a impartir un taller de visualización de conciertos. ese mismo fin de semana, ahí en el Facebook de La Moderna también lo hemos estado anunciando, y bueno, pues igual al rato hago un post aquí en el Facebook de Safari para seguir insistiendo, para seguir, para que se inscriban. Sí, por favor, muchas gracias. ¿Y cómo ha sido en tu proyecto la interacción que has tenido con los espectadores? Ah, pues esa es una buena pregunta, porque es muy diferente cuando uno toca en foros pequeños y foros grandes, o si toca, por ejemplo, en un bar, o si toca en un museo, o si toca, pues no sé, en un cartel muy amplio con muchos grupos antes y después, o si toca solo el proyecto de uno y alguien más. O sea, como que el contexto en el que se presenta la música afecta mucho esta relación. Y pues, no sé, a mí en algún momento, yo la verdad nunca fui como de ser muy, o sea, como en el escenario ser muy así, ¿cómo se dice? Extrovertida. O como, más bien como, muy como de exaltar a los públicos, ¿no? Como que más tranquilo. Los músicos punk. Uh-huh. Sí, yo siempre mi música ha sido mucho más como de poner atención al detalle y como de entrar en un estado un poco más de calma y quizá como de nostalgia, ¿no? Ahora estoy tratando de hacer música menos triste, pero pero no se me da, ¿no? Sí, pero es difícil hacer música lenta que no sea triste, es muy raro. Entonces, bueno, yo como que la verdad sí me siento más cómoda con públicos que pues que están en silencio, por ejemplo. Uh-huh. O que se están, que si traen su relajo, pero no conmigo, pues, ¿no? Okay. O sea, yo puedo escuchar ellos, a alguien, ¿no? Ajá, en un bar riéndose mientras yo toco y me, pues me da gusto, ¿no? Que la uh-huh. gente se ría, pero no soy tanto así de interactuar así uh-huh. como de que no sé, me griten o me chiflen y yo contesto. O sea, como que cuando estoy tocando trato de entrar en un trance y mientras más logro estar en ese trance, pues estás más en lo tuyo, ¿no? Sí, como que siento que logro más emoción. Entonces, y bueno, pues también ahora con las redes sociales se ha transformado mucho la relación con el público. Es muy chistoso que ya cualquiera tiene acceso a escribirte. Si tú abres como tu página de sí. Facebook o de Twitter, pues lo deben ver ustedes también en la página del radio, ¿no? Como que, pues antes la gente llamaba por teléfono, ajá, si tenía algo radio muy importante que decir, pero ahora ya es como súper, te escriben, ¿no? Y ya. Inmediato. Entonces de repente sí, pues es muy duro. O sea, como que de repente hay gente que nada más tiene ganas de molestar. O de repente es como muy automático como que enterarte, pues no sé, o sea, como anuncias, por ejemplo, un lanzamiento y luego ves cuánto jale tuvo y pues luego eso es como, no sé, a mí me resulta a veces demasiada información, como que quisiera no... Te causa conflicto, ¿no? Sí, como que quisiera a veces tener más filtros, aunque por otro lado, pues también luego así te contacta gente muy interesante y así, entonces tiene como ese doble filo, en el que es una herramienta muy útil y como muy de visibilidad, como muy inmediata, pero a la vez como que te drena energía, siento. O sea, como que cuando antes estábamos enfocados en nuestro trabajo sí. y interrumpíamos para hacer una llamada, ahora es todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como difícil de manejar, pero bueno, es parte de, pues ahora sí que es parte de la chamba. Ahora vamos a escuchar otra cosa. Uh-huh. Ponemos una de Turning Torso. Okay, para ¿sí? pimponear. Pues quizá Droste. Uh-huh. Pues entonces vamos con Droste de Turning Torso. De Turning Torso. Okay. David Sánchez. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. Y ya cada vez falta menos para que se nos acabe el safari de hoy. Y bueno, acabamos de escuchar es Droste, que es del disco Invisible de Turning Torso, que es el alias de David Sánchez, un productor de Querétaro, originario de Querétaro, que vive ahora en la Ciudad de México. Y que nos acercamos porque ambos somos parte de un colectivo, sello, productora... Como le quieran llamar, que se llama Ensamble. Ambos somos parte de esa agrupación y hemos publicado discos en su sello. Y entonces, bueno, nos conocimos tocando en una fiesta de Ensamble y empezamos a colaborar un montón. Y bueno, es por eso que ahora tenemos esta fecha juntos el próximo viernes 11 de agosto aquí en Jalapa, en La Moderna, que está en Hidalgo 67. Y bueno, este disco lo sacó hace como 2 meses, está recién salito. Nuevecito. ¿No? Sí, con una edición de cassettes muy padre, una portada muy muy millennial, muy postmoderna, no sé cómo decirle, pero muy 3D. Y bueno, pues está en Bandcamp, en SoundCloud, todo. ¿Igual tu música también? Sí. Yo tengo mi SoundCloud, que es soundcloud.com/nima-iki, que se escribe y latina, doble K y latina. Igual que mi Twitter y mi Instagram, todos son nima-iki. Al Turning Torso, creo que su SoundCloud es Tu Torso Music, algo así. Pero si no lo encuentran, tal cual como Turning Torso en Facebook, y ahí ya pueden checar cuál es su dirección de Bandcamp y de SoundCloud. Él también tiene un sello que se llama Snu. Y ahí publica música todavía más experimental. ¿También de él? De él y de otros artistas. Ah, ok. Sí. Bueno, si quieres vamos a escuchar otra cosa tuya. Sí, bueno, quiero compartirles una que se llama... Le puse Fuga. Es la última de un disco que me comisionó el Fideicomiso del Centro Histórico. Y pues es un disco que me pidieron que hiciera con... grabaciones de campo hechas en el Centro Histórico del DF. Y Fuga tiene grabaciones de la calle así como muy caóticas, y al final grabaciones de acá de Jalapa, porque Jalapa se ha vuelto como mi refugio. Vengo muy seguido y pues tengo grabaciones del río y de los pájaros y de cosas, y entonces por eso le puse Fuga, porque empieza con los audios del centro y acaba con los audios de la naturaleza de por acá. Y bueno, es un es un track que sirve para abrir pista, porque es como pues como medio new disco tecno, medio house. Más bailable, ¿no? Sí, esta es más bailable, a ver si les parece así. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Seis con 52 minutos y a punto de despedirnos de Safari. Acabamos de escuchar Fuga, me parece. Sí. Y pues, ¿nos puedes repetir la presentación? ¿Dónde va a ser para estar todos ahí? Perfecto, pues sí, vamos a hacer un concierto audiovisual. Turning Torso y Nima Iki con visuales por Eduardo Macosay. El viernes 11 de agosto a partir de las 9 de la noche en La Moderna, que está en la calle Hidalgo, número 67. Y Macosay y David Sánchez, que es Turning Torso, van a estar impartiendo talleres de fin de semana aprovechando su visita a la ciudad. Ahí en la Escuela Veracruzana de Cine, Luis Buñuel, va a haber un taller de diseño sonoro y un taller de visualización de conciertos y otras herramientas de creación visual por Eduardo Macosay. Y pues bueno, ojalá que podamos compartir con ustedes nuestro trabajo y pues verlos por ahí. Para público en general. Sí, para público en general. Incluso, o sea, el único requisito es tener una laptop, ni siquiera necesitan tener algún programa instalado. Ahí en la escuela, pues, vamos a tener como la oportunidad de utilizar las instalaciones y creo que es una bonita oportunidad para aprender un par de herramientas con gente que está muy activa, que está empezando también, entonces como que puede haber ahí como una buena comunicación entre ellos que están agarrando experiencia y gente que viene apenas viene a aprender, ¿no? Sí, como encontrar cosas que le inspiren. Bueno, y pues ya si quieres, para despedirnos ponemos la otra canción. Otra canción de Turning Torso, que también es del mismo disco Invisible. Se llama Queda, me parece. Ay, es que era Droste y la otra, es que tiene nombres muy raros. ¿Cómo? Sí. Ah, sí, y queda. Sí, estamos bien. Bueno, pues la escuchamos y nos escuchamos el otro viernes en Safari. Gracias. Thank you.